Beat. This song goes dedicated to my nephew, Corey Shaw. Just to remind you who we do this for. Dime quién te dio la vida. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Mi alma solo en él espera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Mi alma solo en él espera. Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco. Fue mi Dios que a mí me tocó. Voy para adelante poco a poco. Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco. Fue mi Dios que a mí me tocó. Voy para adelante poco a poco. Lo bueno es que poco a poco estamos aprendiendo la canción. Sí. Poco a poco. Después de tanto tiempo. Después dicen que estoy loco. Man. Después dicen que estoy loco, me patina el coco. Está bueno porque son oraciones que uno utiliza. ¿Quién usa me patina el coco como así frecuentemente? Nadie. Creo que eso es muy mexicano. La banda es mexicana, me parece. Tengo que averiguar esas cosas. Sí. Yo escuché la canción, me gustó y dije, vamos a hacer un programa con esto. ¡Carnales! ¡Carrancho! ¡Carrancho! ¡Oh, Carrancho! Bueno, dedicado a todos los carranchos. ¿Quiénes eran los carranchos? Hay que averiguar tantas cosas que averiguar que uno no se preocupa. Vamos a saber qué están buscando para la semana. ¿Quiénes son los carranchos? Tengo miedo. ¿Me metemos en cada una? Muy bien. Bienvenidos a todos, mis queridos oyentes, mis queridos amigos. Estamos una vez más. Estamos una vez más en vivo en FM Oeste 106.9. Mi nombre es Leo Rodríguez. Soy el conductor, conductor estrella, yo me diría, ¿no? ¿No? ¿Ah, no? Bueno, perdón. No, perdón. De este programa que hemos dado a llamar como Sinvergüenzas. Eso. ¡Woo! Cada día el aplauso. Cierto. Vamos, Sinvergüenzas. O sea, no estamos ni familiarizados ni con el tema, ni con el nombre. No, de no, eso, le hemos cargo directamente. ¿Quiénes son? O sea, esto es una cosa, una bomba de tiempo que me lo dieron a mí, ¿viste? Gracias, la verdad que muy amable todo. Gracias. Bueno, arranco con todo, con la reflexión del bondi. Ya está, así de una, ¿viste? Reflexión del bondi. ¿Otra vez? ¿Qué te pasó ahora? A ver, Carlos, ¿qué tiempo te pasa? Mira, siempre, ¿viste? ¿Para qué me pongo los anteojos y te escucho? Bueno, acaba la reflexión del bondi, que es un tema muy complicado para un chico de nuestra edad, ¿no? Una persona de... Yo a mis jóvenes 23 años, fogosos 23 años. ¿Qué? Resulta que ya empecé con esa edad, esos días donde un chico de mi edad tiene que andar justificando que es joven. ¿Viste que siempre uno dice, bueno, los jóvenes... yo también soy joven, ¿viste? Uno tiene que andar diciendo, yo también soy joven, acuérdense que yo también soy joven. Bueno, creo que me llevó ese tiempo a mí de tener que aclarar que soy joven, ¿viste? ¿Y cómo llegué a esta conclusión? Ayer en el trabajo me dieron el papelito para que yo firme. Es como un contrato que donde el seguro de vida, ahí está. Es el seguro de vida. Me hicieron firmar un papelito. Una servilleta. Uno cuando ve muchas palabras, sean chicas, sean grandes, no lee las cosas, ¿viste? Firma y ya está. Bueno, resulta eso, que me hicieron firmar el seguro de vida, ¿no? O sea, mi vida no vale ni 12 gambas, ¿no? No sé, vale re poquito. No, eso no me preocupa. El tema es que... Tres ovejas. Ay, estoy bien primitivo todo. Pero el tema es que... claro, bueno, hay algo que nos caracteriza a los jóvenes, porque yo soy joven todavía. El tema es ser este... Es creerse inmortal. Viste que un joven se cree inmortal. Uno cuando es joven cree que no tiene fronteras. Cuando es joven cree que no, que nada le va a hacer mal. Cree que uno es eterno como joven, ¿no? Y uno lo sabe eso, que es eterno. Claro, pasa esto. Cuando me hacen firmar el seguro de vida, me hacen pensar en mi muerte. O sea, en decir, cuando me muera voy a querer que... Vas a morir. Te falta poco. Para el colmo, el contador de la empresa, mi amigo Raúl, un abrazo grande, como forma de chiste me dice, tené cuidado a quien vas a dejar como apoderado porque te puede matar. Dice, bueno, chistes negros que uno se ríe al principio y después cae y dice, pará. Me parece que es algo... Cae, y uno después llora, ¿viste? Cuando se pone a pensar realmente el significado de este chiste. Bueno, ahí va la reflexión. Creo que no soy eterno como joven. O sea, ya me estoy justificando que soy joven, pero me estoy dando cuenta que no soy tan eterno como creía. Entonces, no le quiero pinchar globo a ningún chico, a ningún joven. Yo sé que muchos jóvenes todavía están pensando en que la vida no tiene límites, no tiene fronteras. Pero creo que a mí me llegó la hora de empezar a pensar en esas cosas, en decir... soy joven. Tenés que decir, no, chicos, soy joven, yo también soy joven, aunque tenga... Un par de arrugas. Aunque tenga que afeitarme a diario. Ya haciendo estas aclaraciones ya pareces un viejo. No, obvio, olvídate, eso es lo más lo más patético. Que uno ya cuando dice, che, a todos los jóvenes le digo, yo también soy joven, ¿eh? Así entendés. Sí. Ya cuando uno se, cuando empezás a justificarte, ya llegaste. Ya llegó la hora. Sobrepasaste el límite de la juventud vejez. Así que, bueno, nada, le pido mil disculpas a todos si se creen que son jóvenes. Yo realmente, por más que quiera, creo que ya estoy en esa edad de... Me empieza a aceptar que uno ya está grandecito, ¿no? Como dice mamá, ya está grandecito. En fin. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, dale, ya que este programa es para jóvenes. Me pusiste bajón. Me pusiste bajón, loco. Me pusiste vieja. No, ya me tiraste abajo, campeón. Yo ya vine con toda la fila ahí. No, yo estoy bien, ¿eh? Yo vine con la mejor. Pero bueno, vine con eso, decir, no soy tan joven como pensaba, pero soy joven, chicos. Soy joven, viste, con joven habla así. Hola, loco, ¿cómo estás? Voy a hablar un poquito así, ¿dale? No. Bueno, habla como viejo que te queda bien. Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos en vivo cuando son las 17 horas 6 minutos en la República Argentina. Y no vamos a hablar del clima porque muchos programas hoy empezaron hablando del clima, ¿viste? ¿Qué cantidad de programas han empezado diciendo qué lindo día? Qué frío que hizo. Sí, que rescato que hizo frío y que me encanta a mí el frío. Yo ¿cuándo fue? ¿El viernes? Salí a la mañana de mi casa y sentí el frío ese otoñal. Qué alegría que me dio, por favor. Me encanta el frío, me encanta. Yo viste que yo le decía a usted, la temperatura ideal son 12 grados. No, horrible. Igual estuvo bueno después de tanto calor y después, porque yo sí que no tenía pantalones cortos. Sí. Porque parecía que te quemaba las piernas el... Yo ya el jueves a la noche, ya preparándome la ropa para el otro día, ya me puse un pantalón, unas buenas medias, me colgué una camperita. Ya como, por más que haga frío o no, yo me quería poner esa ropa porque yo decía, hay que revivir un poco el frío, me encanta el frío, bueno. No, soy joven, porque después cuando viene el frío... Y soy joven. Y soy joven, viejo, sos un viejo. Sí, ando joven, ¿te gusta el frío? Me encantan los días grises. Levantás tu mate, no sé a qué hora, ¿ves? A escuchar la radio, ¿viste? 8 de la mañana, radio, diario y mate, es lo más... Y soy joven, chicos, soy joven. Chamullando bueno. Tango. ¿Te acuerdas? Yo debuté con Chamullando Tango, me acuerdo cuando arranqué mi primer programa de radio hablando de tango. Qué cosa más rara, ¿no? Porque... Pero bueno, me encantó esa banda. Todo con gente grande, ¿viste? Y tenés que hacerme el pie. Es nuevo, ¿viste? Aparte de una experiencia nueva, una experiencia casi religiosa, ¿eh? ¿Sí? Ah, Diego también tenía. Bueno, Diego, ¿lo tenías registrado como nombre a Chamullando Tango vos? Porque yo te lo usé, no sé. No, pero yo lo operé, no lo vi. Lo operaste. Ah, bueno, menos mal, porque si no, una denuncia. No, era un tema, era un piloto, ¿viste? O sea, una onda de. Para probar cuando ya estaba terminando lo que es radio. Y ahí. Y bueno, te dieron el título, parece. Claro, como no pegó una, viste, que vaya, ya fue. Yo dije, miren que no sé nada de tango, así que con eso me justifico un poco. Muy bien. Bienvenidos a todos mis amigos que están acá, que tengo a todos mis amigos, todos. ¿Están todos? No, falta ¿Están alguien. Todos? Ah, falta Sofía. Hay una silla vacía. La punga. Falta la Sofía. Bueno. La Sofi, que la se quedó. Sofi, la Gigi. Se quedó ahí en su barrio, en sus lares. Se quedó en su negocio, que tiene un negocio de ropa. Trabajando. Pues, solamente vos. Ahí, perfume de voz. Solamente. No sabía ni el nombre del local. Yo. Perfume de voz. Todas las prendas que necesitas. Solamente vos es la novela nueva. Solamente vos. No es un papanada. Es verdad. Algo como sos. Es un papanata. Bueno, algo de voz tenía, ¿eh? Bueno, algo viste. Parecido. Perdón, Sofi. Así te promocionamos tu local. Tu local, no. Solamente. No. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace, papito? No. Mejor, viste cuando Don Ramón decía, callado te defendés más, algo así, no me acuerdo. El Chavo decía este chiste. Sí, sí. El Chavo, o sea, me estoy diciendo que soy joven y veía al Chavo, chico, bueno. Yo también veía al Chavo, pero soy joven. Es un clásico el Chavo, ¿no? Bueno, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, está tranquilo. ¿Estás tranquilo? Demasiado. Qué linda tablet que tenés, me encanta. ¿Viste? toda la onda. Un susto y una a corrida. Todos los punga de Aedo, les avisamos que... Ah, sí, punguita de Aedo. Camisa cuadrille azul. Vos venís a la puerta a esperar lo que en una horita salimos. Una tablet espectacular tienen. Creo que con esa ya está. La tiene sí, toda. Nada, olvídate. Pero bueno. Igual no se puede andar con la calle porque es muy grande y... No, y es demasiado llamativa, blanca encima. Sí, olvídate. Muy buena, está muy buena. Samsung, ¿no? Samsung Note. ¿Samsung yes. qué? Sí, Samsung Note. Está no, buena. Samsung muy... Galaxy Tab. Tab. Sí, te confundí. Tab. Está buena. Tab buena. Tab buena. Buena. Bueno, hola Leila, ¿todo bien? Todo bien. Esa risa quiere decir chiste malo. Yo ya lo estoy entendiendo a Diego como opera. Sí, ese bueno. también. ¿Todo bien, Leila? Muy bien. Con un poco de frío, porque como ustedes, bueno, como Nico tiene calor y él también, me estoy acá con el aire medio. Después de mala onda soy yo, ojo. No, pero. ¿Viste? No, pero no puede ser esto, chicos. Estamos grandes. Yo soy joven. Bueno, hola Eli, ¿cómo andas? Bien. Sí. Muy bien. Muy bien, Eli. Muy bien. Listo. Punto. Hoy tenemos un programa, ¿no, Eli? Hoy sí, tenemos muchas cosas. ¿Sabes qué me gustaría que hoy digas que allá adelante de lo que vamos a hablar en el día de hoy? Decime solamente el título nomás, ¿entendés? De lo que vamos a hablar hoy para así ya la gente va sabiendo. ¿A qué va a apuntar este programa, dale? Listo, que ya anoten, ¿eh? Dale, ya anoten el título de lo que va a ser la reflexión final. Sí, el título es La importancia de la oración. Apa, apa, apa. A ver, ¿qué? O sea, importancia. ¿Qué tan importante es la oración y qué? O sea, ¿cuáles son los resultados de hacerlo o no, viste? De la frecuencia. Está bueno, el tema está buenísimo. Y Eli lo tiene todo en su columna. Todo en su cabecita. Vamos a hablar de los contenidos del día de hoy. Hoy tenemos... Contenido. Bueno, yo soy un chico clásico, la radio clásica, te digo la hora cuando empieza la canción. Yo soy clásico, ¿entendés? Como los profesores. Nah, está bien, sí, los está contenidos bueno. del año son... Como la música de fondo, ¿viste? Voy a escuchar. Es bien yo esto. Está bueno. Hola, ¿cómo andás, chabón? ¿Todo bien? Chamuyando tango. Chamuyando. Nuestro amigo Vincent. Bueno. Con esta música de fondo, te digo, hoy tenemos un programón porque vamos a tener juegos y premios como siempre a partir de que empezó el año. Tenemos nuestros clásicos mate que estamos regalando, que tienen toda la onda así siempre. Así que hoy ya puedes participar para ganarte un nuevo mate, para tenerlos todos los sábados a la tarde mientras nos escuchás. Somos un programa bastante matero, aunque no tomemos mate nosotros. No. Tomamos coca nosotros. Fomentamos pero en invierno sí estaría bueno. En invierno sale mate a lo loco. En verano también. Sí, yo tomo mate a cualquier hora, me encanta. Bueno, así que hoy tenés un mate para llevarte y tenemos un juego. Así que estate atento porque podés ganarte un premio espectacular, ¿no? Un mate muy con toda original. la onda, ¿viste? Así bien forradito con toda... Muy sinvergüenza. Muy pibe, como yo, ¿viste? Joven, un chico joven. Basta de aclararlo, por favor. Hola. Ay, siempre llama este chavo. Llama. Hola. Déjalo hablar. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola. Sí, ¿todo bien? No, ay, pobre. Bueno, llama en otra ocasión. Siempre está abajo ese chico. Pero bueno, no, por lo menos llama. ¿Quién será, no? ¿Nos escuchará por lo menos? Pues? Sí, no se escucha, pero por lo menos... Dame el número de teléfono, por lo menos. Muy bien. El juego de hoy va a consistir en lo siguiente. A ver. Hoy, hacer otra semana diferente, vamos a hacer un juego diferente. Vos vas a tener que definir una palabra y darnos tu definición, digamos, ¿no? O sea, no se vale googlear, no se vale buscar en el diccionario. Sí tenés que decir qué te suena esta palabra, ¿no? Usar la cabecita. Tenés que usar tu cabeza y decir lo primero que se te ocurra al momento que nosotros te digamos esta palabra. La palabra del día de hoy va a ser flanco. Flanco. Flanco. Flanco. Como flan, pero con co. Pero flanco. En vez de blanco, flanco. Claro, tenés flanco. Claro. Vos tenés que decir a partir de ahora qué es lo que a vos te refiere esta palabra, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es la definición de esta palabra? Acordate, no se vale googlear, no se vale... Diccionario, nada. Porque la onda es que vos digas, ¿a qué te suena? El título de este juego es, ¿a qué te suena? ¿Vale? O sea, ¿qué se te representó en la cabeza cuando escuchaste flanco? Flanco. Bueno, así que podés comunicarte a partir de ahora a nuestros medios de comunicación. ¿Cuál es el Facebook? Nuestro Facebook es www.sinvergüenzasradio.com. facebook.com/sinvergüenzasradio. Bueno, barra, ya ponen sinvergüenza y le sale de ya una. No, porque hay gente nueva. Igualmente ya la semana que viene vamos a poner una... un celular, ¿viste? Porque hay gente que no se comunica por internet, ¿viste? Que no se escucha, pero no anda con internet. Claro. Como Eli. Y, no, Eli bueno, tengo problemas Eli. Con mi línea. Con el tema online. Denuncialos, Eli, ya te dije. Vas a salir ganando vos. ¿Viste que casi más aumentan los... personal, claro. Argentina no clasifica y meterlo a todos. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el Twitter, Leila? @sinvergüenzasfm. Muy bien, @sinvergüenzasfm, nos puedes seguir, te seguimos, follow back, como dicen la gente. Muchachos, perdónenme, pero tengo que dejar porque estoy acá parado en una avenida. Esa es Sofía, ¿ves? La media grave, Sofía. Sofía, media, ¿qué te pasó, Sofía? La vocecita grave. ¿Cuál es el número para comunicarse con nosotros a nuestra línea directa? El número es 4659-0043. De nuevo. 4659-0043. Muy bien. Así que ya saben nuestros medios de comunicación, ya empiecen a participar, empiecen a decir qué les suena la palabra flanco. Pongan flanco, 2 puntos, no sé, un flan con vainilla, entonces flan con vainilla. Flancón. Bueno, algo así. Así que vamos a, el ganador lo vamos a decir al final del programa. Ustedes mientras tanto vayan opinando que... Ya están opinando, ojo, ya... Son todos... ¿Cuántos me gusta tenemos en la página? Me gusta en la página, tenemos 149. Qué bueno estaría que hoy lleguemos a los 150. pedimos tanto nosotros. Un fan. 151. Un fan más. Acá Claudio que nos está escuchando. Dale, por favor, flaco. Ah, Claudio, ¿está escuchando? 150. Claro, hay mucha gente escuchando, así que vamos, pongan me gusta ahí. Claro, intentar no les cuesta nada. No les cuesta nada, es un clic. Muy bien. Vamos a arrancar ya con todo, dale. Vamos a decir las noticias de esta semana. Hoy no vino Sofía, así que lo espectacular de esto es que no va a haber noticias. Gracias, bizarrísimo, ¿viste? Noticias. Va a haber noticias. Va a haber noticias postas, claro. Periodismo, como yo. Periodismo puro. No, pero a mí no me gusta, por ejemplo, ver el noticiero dentro de todo. Porque a veces estás comiendo, ¿viste? Normalmente lo ves cuando comes. Claro. O sea, chicharrón un auto, bueno. Lamentablemente apareció un fallecido en tal lado. Vos porque ves mucho TN. TN te dice que la Argentina está todo mal. No, bueno, igual todo. No es que sea kirchnerista yo, nada que ver, ¿de qué? No sé. ¿Tien? Viva Perón. Bueno, vamos a comenzar con las noticias deportivas de la mano de nuestro compañero Nico. ¡Adelante! Bien, arrancamos con lo que son las noticias deportivas de lo que nos dejó esta semana. Porque la tapa del diario Olé nos dice: Riquelme dice que no extraña jugar al fútbol. ¿No extraña directamente ya jugar al fútbol? Ya no le interesa, ¿viste? Nada que Boca, no, directamente al fútbol. Claro, ya dice, no extraña jugar al fútbol, ¿no? El mediocampista más polémico, ¿no? Por ejemplo, se puede decir del momento. Dice que no extraña jugar por el momento. Fueron las palabras del 10 en una entrevista que le hicieron los de nuestros amigos de Fox Sports de Radio del Plata. Amigos. Y dijo, Román, ¿viste? En esa entrevista que le estaban haciendo, dice, la gente quiere que vuelva más que yo mismo, ¿no? Ajá. Claro, además se influencia a la gente. Claro, viste, ya cuando decís, ah, dale, Carlos, cantá, y no tenés ganas, por ejemplo, ¿no? Menos mal que no te dicen que cante. Chicos, ya somos 150. ¡Vamos, vamos! ¡Qué groso! Me tienen que agradecer a mí. Gastón Velasco, un grande abrazo. Grande, Gastón. Gastón Velasco. Dice que el 10 agradeció, bueno, lo que fueron las propuestas del exterior, pero dice que en Argentina solamente va a jugar en lo que sería Argentinos Junior, en el equipo donde comenzó, o si no, Tigre. Tigre. ¿Viste? Porque dicen que es amigo del intendente ahí de Tigre, Massa. Así que, bueno, viste, más o menos son una de esas cosas, ¿no? Dice Román también de que está cansado de... No cansado, sino que Boca le aburre. Le aburre Boca diciendo... O sea, el ídolo de Boca dice que viéndolo jugar a Boca lo aburre, ¿no? Y... O sea, estando Bianchi también, viste, que había como esa onda que... Claro, ahí... ¿viste? O sea, el chabón, o sea, es polemiquísimo, es el... Es la Graciela Alfano del fútbol, chon. Sí, se podría decir así, ¿viste? Y bueno, yo le quería decir a mis amigos que estoy contento. Está contentísimo. Estoy contento. Y bueno, parece estoy grupi. Feliz. Pero bueno, o sea, le tira buena onda a Bianchi. Sabe de que Bianchi lo va a tirar para adelante, ¿no? El equipo confía y dice, lo aburre. Dice que Boca lo aburre. Y dice que contra River jugó muy mal, pero confía en Bianchi para levantarlo, ¿no? Sí. pero la noticia que nos dejó esta semana fue el triunfo de River, que se jugó el sábado pasado, que no lo llegamos a comentar porque se jugó a la noche. Sí, un buen triunfo con Boca. Sí, obvio. O sea, para los hinchas de River, sí, obvio. Aparte era una cosa, viste, de no saber qué iba a pasar y era una alegría, es una alegría. A pesar de que es un amistoso. Claro, viste, un carnita de verano. Una alegría. Pero lo bailó, River realmente lo bailó. Bien. Vi el partido y realmente River lo bailó. Lo que se notaba de los dos equipos fue de que, dentro de todo, River se veía más enfocado en lo que era la victoria. Sí. Y los jugadores jugaban la última pelota como... Cada pelota jugaban como si fuera la última, ¿no? Sí. Y Boca, en cambio, parecía más apagado. Los defensas con los delanteros eran... Es como que estamos ante un Boca... Quizás medio raro, ¿viste? O sea, claro, que se salta con cada uno porque... Lamentablemente el que queda mal ahí es Bianchi. Y sí, porque es el ídolo de todos, así que... Era la esperanza de Boca en este momento. Dentro de todo, viste, uno pensaba que con Bianchi le ganaba, pero Ramón realmente está mostrando un buen juego de lo que está haciendo River, ¿no? Así que veremos lo que pasa. Subcampeón ahora, River, del torneo de verano. Sí, subcampeón. Subcampeón. De eso es a lo que íbamos a hablar, de que jugó lo que fue el jueves. Sí. Contra Racing, ¿no? Un partido también que estuvo muy bueno porque River arrancó con mejor fútbol. Sí. Pero ¿qué pasó? Racing convirtió los goles, las chances que tuvo. Claro. Entonces el resultado fue por 2-1, le ganó. Claro, un River dominante, pero un Racing ganador. Claro, un Racing convirtió las que tuvo y River metió una sola, pero no le alcanzó con esto. Viste, claro. Con el empate River era campeón de lo que era ese cuadrangular de verano, pero no pudieron. Racing se quedó al fin con un torneo, por así decir, de veranita, ¿viste? Bueno, Racing es Racing. Claro. Y... Pero es igualmente, ¿viste? Uno que es un fanático de Racing, yo digo por mi abuela es fanática de Racing. Sí, normalmente gente grande. Una barra brava de Racing. Cada vez una de esas que siguió a pesar de tantas crisis de Racing, lamentablemente Racing tiene estas cosas, viste, que por ahí en los veranos te anda re bien, anda 10 claro, puntos, viste, después en los torneos posta, viste, como ahora que... están dando un promedio, viste, o sea, normalmente este torneo que terminó en el que se consagró Vélez, era uno de también de los que estaba ahí peleando, era uno de los equipos altos, por así decir, viste. Así que bueno, hoy lo que tenemos es el partido a las 9 que comienza de Independiente contra Boca, que un partido a las 9, no, a las 10, perdón. Un partido bastante interesante en lo que va a mostrar lo que es el Tolo Gallego, un equipo independiente que se mostró bien contra Racing, aunque salieron empatando, y Boca que viene de perder contra River, entonces ya veremos qué muestra Bianchi en lo que es este último partido. Claro. Y por último nos vamos para España, en donde vemos una imagen de un partido que se jugó el miércoles por la Copa del Rey. Medio rara en lo que vemos a Messi saliendo de un partido, pero no al final, sino antes de que termine. Sí. Lesionado, ¿no? Como si fue la otra vez que se había lesionado, que se nos paró el corazón a todos. Pero esta vez salió por decisión de él, ¿no? Sí. Dice que tiene una sobrecarga muscular en lo que es el aductor. Y dice que ya venía con lo que eran estas molestias, pero ahora lo que tiene es que... Lo están entrenando tranquilo, ¿viste? No se entrenó con los compañeros. Claro. Se quedó haciendo ejercicio físico y demás cosas, mientras los compañeros estaban ahí con la pelota jugando, ¿viste? En medio del frío y el otro estaba ahí como un rey. Lo que tiene ahora es que va a jugar contra el Real Madrid, ni más ni menos, el miércoles por la misma Copa del Rey. Y después tiene partido de Champions contra el Milan. Sí. Así que, bueno, dicen que está recargando, por así decir, ¿viste? Como para no forzarlo. Eso, Messi, que no le puedes cuestionar nada, ¿viste? Porque la verdad, con los resultados que te trae el chabón, un genio. No le puedes decir nada. ¿Qué semanas, más que nada esta semana, ¿no? Muy movilizada para Racing, ¿no? Con las cosas que pasan, el accidente que pasó, está muerto, muchas cosas que están pasando que ahora las mencionamos con Leila. ¿Eso fue todo, Nico? Esto fue todo. Un grosso, Nico, gracias. Vamos a comenzar ahora con las noticias periodísticas de la mano de nuestra amiga periodista. ¿Es periodista? No, bueno. Sí. Leila Gazón. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, les traje todas las noticias de la semana, las más importantes. Bueno, vamos a empezar. Muerte en Racing. Terminó la... Empezamos arriba, ¿viste? Arriba. Arriba. ¿Ve por qué no quiero ver el noticia? Terminó la autopsia a Nicolás Pacheco, de 32 años. El hombre apareció muerto en la pileta de Racing en la sede de Villa del Parque. El informe dice que el cuerpo presenta politraumatismos, fractura de cráneo, contusiones y hemorragia meningeoencefálica. La verdad que tremendo. Sí, tremendo. Porque uno dice, ¿qué pasó? Se pegó un palo y se... pero lamentablemente ya está haciendo... Sí, ahora se están realizando las pericias complementarias para determinar las causas de la muerte. Tal cual. Porque, viste que, o sea, pasa esto, cuando muere una persona, bueno, también muere por ahí, unas evidencias, por ejemplo, una mancha en el al costado de la pileta de sangre, te podría indicar que el chabón se pegó un resbalón y se cayó. Sí. Pero al ser periodista de Racing, uno ya empieza a dudar y a ver que puede haber otro trasfondo. Porque pasó eso, que al principio decían, bueno, un accidente, se cayó. Sí. Pero ahora ya se está investigando porque es una muerte dudosa. Así que vamos a seguir este caso y vamos a ver cómo sigue, ¿vale? Sí, sí. Polémica por la foto falsa de Chávez que publicó El País. En la versión impresa del matutino español apareció la imagen del mandatario entubado. Rápidamente en Twitter dijeron que no se trataba del presidente. Finalmente, el diario confirmó la falsedad de la foto y paró la distribución de los ejemplares. Es un diario muy importante. Sí. El diario este. Muy importante. Y se metió en un lío muy tremendo porque lamentablemente sí que fue una de sus fuentes que le dio esta foto. Ellos tienen que chequear. O sea, lógicamente tienen que chequear porque es una foto encima bastante fuerte. Sí, muy fuerte. Hoy la estás viendo vos. Sí. Es una foto fuerte y no es... En sí se parece muchísimo al presidente, claro, pero... Físicamente no, es parecido. No es un caso de una operación de hace 10 años más o menos. Sí. Se salvaron, la verdad que se salvaron y se metieron en un lío tremendo. Sí, se metieron en un... Y al ser un diario tan serio, lamentablemente está manchando su imagen, pero tremendamente, porque lo publicó en su página web y en la distribución y bueno, hizo lo que pudo para frenar la distribución, pero lamentablemente... la polémica se armó y ahora van a ir a acciones legales. Así que vamos a ver cómo sigue. Lamentablemente Chávez está en un estado que es muy incógnito para todos, ¿viste? Porque está desaparecido, está ahí, su parte médico no se sabe. Así que solamente el que sabe ahí es Maduro, ¿viste? El que lo va a reemplazar en caso de muerte. Así que... Pero bueno, lamentablemente no se sabe nada de Chávez. Noticias arriba, ¿no? ¿Por qué no quiero ver en...? Continuamos con la siguiente. Esto te va a interesar. A ver. No habrá aumentos en la telefonía celular. Grande. Muy respira bien. Él. Los servicios de telefonía móvil celular que operan las compañías Personal, Claro y Movistar no aumentarán por el momento. Las empresas presentadoras del servicio dejaron sin efecto el aumento realizado en las últimas semanas. Que estaban referidos a la última tarifa de los planes en febrero, marzo. Claro, que ahí iba a venir el aumento. Sí, que iba a venir aumento, pero no. Fue interrumpida por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. De acuerdo a la agencia Telam. Telam. Sí, es un susto porque apareció esta noticia, creo que a principios de semana, de que ya habían pasado el tema del presupuesto y todo, ¿viste? El sí. 30%, claro. El 15%, hacía unos porcentajes así más o menos. Y uno asustó. Ya se le había venido, ¿viste? Porque es así, ¿viste? Lamentablemente sí. Ellos dominan y uno tiene que poner la guita, ¿viste? Y entonces, pero bueno, bien porque se supo tomar acciones al momento justo. ¿Quién? Nuestra presidenta. Yo no soy kirchnerista. No, pero bien, bueno, la noticia buena es esa, ¿viste? Que ya, Bueno, pero igual muy bien, ¿eh? Porque me tenía que pagar vos. Sí, por no, Cristina. Yo no tengo problema en pagar. Te callás. ¿Dónde está mi crédito? Y me pongo de pie cuando digo Cristina. Se me limpian la boca antes de decir Cristina. Bueno, así finalizaban las noticias. Buenísimo, la verdad. Me encantó. Muy bien. Yo no quería dar ideología, chico, bueno. Vamos a pasar la primera canción del día de hoy. Vamos a poner un poco de gospel. Tenemos me encanta. Sí, me encanta, es lo más. Al principio del programa, en el primer programa pasamos un poco de... Sí, eso te iba a decir, pero no me acordaba cómo se llamaba el tema. Yolanda Adam, Víctor. No, bueno, es la misma artista, Yolanda Adam. De y su el mismo tema. No, vamos a presentar ahora a Yolanda Adams de su álbum Honey. Este no es el tema. Vale. Bueno, te decía que Yolanda Adams, el tema, lo que es gospel, me encanta. Así que yo voy a estar, mientras ustedes charlan, mientras ustedes toman algo, yo voy a estar acá apretándome los auriculares y cantando. ¿Qué es gospel? Pero canta bajito, por favor. Gospel, todo lo que hacen. ¿Viste que la semana pasada hablamos de la discriminación y todo eso? Yo creo que los negros son una raza superior. Sí. Sí. Hacen todo bien. Cantan bien, todo. Cantan, son buenos atletas. Escuchate negra. Bueno, esta es Yolanda, Yolanda Adams de su álbum Honey. De su álbum Honey, I Believe. Escúchenlo y suban el volumen, dale. Yo no escucho negro. You know exactly what you want and need, so believe, and you can never give up. You can reach your goals. Just talk to your soul and say, de la tarde, 33 minutos en la República Argentina, y nuestro primer bloque que siempre dura eternidades, viste que se nos va el programa hablando de negros, negros raza superior, de todo, viste, la semana pasada hablamos de judíos, viste, siempre algún desfalaje tenemos, nos dispersamos un montón, chicos, pero sí. Viste que bien que canta Yolanda Adams, está bueno, me están preguntando, viste, acá por WhatsApp, me preguntan quién es, viste. Es una genia, la verdad que es. ¿Y la película cómo se llama, Eli? ¿La película? Honey, la sí. Película. Claro. Algo de la chica que baila, no sé qué. Qué grosa, la verdad que es una genia. Búsquela, que ahí tienen muy buenos temas. Son todos muy abajo los temas. Son dos o tres temas que están bien arriba, viste, con mucha banda, pero están buenos. Muy bien, voy a mandar un par de saluditos antes de continuar con las curiosidades de nuestra semana, que siempre me interesan. Voy a mandar un saludo a... Te lo leo, mirá, porque sí. El chico se llama Vicente, pero en Facebook lo tiene como Etnecriv. Yo porque lo leí al revés y es Vicente. pero bueno, quiso poner un nombre de copado y le mando un saludo grande porque dice que nos está escuchando, que nos hacemos reír, así que bien, un grande. Vamos. No sé qué parte te hacemos reír, la verdad. No sé, es un programa gracioso. Chicos, esto es serio. ¿Esto es serio? ¿De qué se ríen? Noticia deportiva. Messi casi se lesiona y se están riendo. ¿Pero quién se...? Gracias. Bueno, y un saludo a Gise Ojeda, que mi amiga que me está escuchando. Que ¡hola, ya... Gise! ¡Soy Nico! Ahí te está saludando. ¡Hola, Nico! Una grande, que hace un montón no la veo. Ahí no. En cualquier momento nos juntamos. Bueno. Muy bien, tenemos un millón de saludos. Hay un montón de gente escuchándonos. Mariela Calvo está acá. Un millón de gente. Saludos, Mariela. Un millón de personas. Saludos para Donato. Yo cuando tengo un millón de amigos voy a bailar muy fuerte. No, cantar muy fuerte, ¿no? Yo quiero tener un millón de amigos así más fuerte. Poder cantar. Y bailar, yo te canto y bailo. Muy bien. Y cantar, ¿por qué no saltar? Claro, ¿viste estos temas viejos? Que yo soy joven, ojo. Sigo diciendo, yo soy joven, no es que... Pero bueno, son canciones que escuchaba mi abuela, mi mamá, esa gente grande. Muy bien. Ah, curiosidades. Ahí está, curiosidades. Iba a comenzar esto con una preguntita a todos ustedes, chicos, amigos míos que están acá conmigo. Ustedes, ¿qué querían hacer cuando eran chiquitos? ¿Qué planificaban para su futuro? Viste que uno... Playa, ¿viste? Cuando uno es chiquito. Yo de todo. De todo. Yo soy pibito todavía, yo soy joven, así que todavía flasheo un poco. Bueno. Contame vos, Eli, ¿qué querías hacer cuando eras chiquita? ¿Qué pensabas? Quería ser peluquera, quería patinar en hielo, quería... ¿Qué más quería? Ser diseñadora, quería estudiar las estrellas, quería hacer un montón de cosas. Sí. Todo siempre se me ocurría una. No, me encantaba. Bien. Flasheaba mal. Sí, viste, uno siempre quiere esas cosas que no son bien pagas. No, pero te gustan. Pero te gustan, muy bien. ¿Leila? Yo, la verdad, sí, como todas, viste, las niñas que... Ay, yo quiero ser cantante, yo quiero ser bailarina, yo como Eli, patinar sobre hielo. Pero bueno, me quedé ahí, acá, en una radio. Pero vos querías ser eso, patinador. Sí, todo, viste, Viste que son cosas que identifican a las chicas, todo, claro. Amor. Yo no soy nada de lo que quería. Yo también cambié los planes. Estamos hablando de lo que uno quería, ¿viste? De ahí a que lo sea, ¿viste? Claro, es otra cosa. Nico, ¿vos qué querías hacer? Yo quería ser princesa, un hada, nada de los dientes. Viste, con un hombre cambia ya la... Me encantaba esta idea de ser un hada de los dientes, sí. Y un policía con bigote. También, ¿viste? Un mostachón. Pero un buen mostacho, bueno, así, ¿viste? Que decir. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó, Nico? A lo manejo Vilar. Pero, y viste que uno pensaba, tenía esas ideas. Me siento solo sin mi colchón. Bueno, así que, viste que uno tenía esos planes. Yo también quería ser astrólogo. No, astrónomo. Astrólogo. El astrólogo es el que lee el futuro. Ah, sí. No, ese no. Pero quería ser... Orangel. Una gana de ser Orangel. Escuché un chiste la otra vuelta, viste que Orangel tiene peluquín. ¿Tiene un gato? Escuchate. Atención, es noticia de último momento, vamos a confirmar. Es un accidente doméstico, no sabemos bien qué pasó, pero se dice que Orangel fue a abrir la heladera, peló una lata de atún y el gato le saltó ahí. No sabemos cómo está en este momento. La noticia que salió. Un saludo a Orangel, no te creemos nada. Bueno, yo lo que quería hacer era eso, viste, estudiar las estrellas, ir a la luna, también, viste, estar en la radio, quise, de chiquito, viste, me acuerdo que yo soñaba con esto. Bueno, yo por lo menos llegué a algo, viste. No es un programa, no es una cosa, viste, pero bueno. No estás con los mejores personajes, pero... Pero estoy. No es como ser un hada, pero bueno, algo tenés, viste. Pero bueno, también, viste, uno quiere hacer esas cosas. Otra cosa que, por ejemplo, cuando empezaba a tocar la guitarra, yo quería dedicarme a tocar la guitarra en el subte, por ejemplo. Hay un montón de músicos en el subte. Me encantaría hacer eso. No sé por qué, pero me encantaría vivir de eso, tocar la guitarra en el subte o hacer malabares en la... O sea, eso para Nico. Chicos. Claro, yo que puedo hacer malabares. Claro. O sea, si sos mujer, sabés que conmigo mucho futuro no tenés. Tenés que trabajar para comer eso. Claro, pero bueno, vamos a hablar de lo que... De lo que quieren ser los niños cuando sean mayores. Hay un estudio que se hizo, una encuesta realizada a 1.200 niños por ADECO y la Fundación ADECO en el marco de la octava edición de ¿Qué querés ser de mayor? Es un libro. Y se hizo una investigación, unos estudios. La mayoría de los niños quieren ser futbolistas. en un, sí, obvio. Claro, viste que está esa, es la onda ahora. En un 18,8%. Carlos es el superhéroe de los chicos, el claro. futbolista. Mientras que dedicarse a la enseñanza es la profesión que eligen el 23%, el 23,8% de las niñas. ¿Ser qué? Perdón. Dedicarse a la enseñanza, maestro, estas cosas. La segunda posición entre los oficios más deseados para los niños y las niñas españolas. Esto es España, chicos. O sea, tenemos en cuenta que en España hay mucho empleo. No, no está muy bien. Bueno, saludos a los españoles. Entre 4 y 16 años lo ocupa el médico, que es un 10,8% de los niños. Que tienen entre esta edad quieren ser médicos, dedicarse a curar gente. Claro. Que es una de las cosas que uno dice, bueno, quiero hacer bien, ¿viste? Yo también quería ser médico. Bueno, estoy estudiando y no sé qué. Bueno, los datos revelan que los chicos también quieren ser ingenieros en un 9,4%, policías en un 8,7% de los varones, ¿no? Profesores en un 5% y pilotos de carrera en un 3,36%. Y un 2,8%. Ladrones. No, creo que en un 100%. No, no dice acá. Bueno, en el caso de las niñas, se destacan además por la sanidad el 15,2%, lo que es sanidad de enfermería, claro. Y las carreras relacionadas con animales, como veterinaria, esas cosas, en un 11,9%. Yo tenía una compañera que en el secundario que se dedicó a estudiar todo lo que es estudio de ballenas y todo eso. Se fue, ¿viste? No sé qué. Está bueno, son estudios que están muy muy buenos y al momento de decidirse, ¿viste? Ahí está, uno cuando ya crece va a hacer. Claro, tenés que ir al sur para eso. Claro, tenés que ir al sur. Para... ¿Dónde es? ¿Que está en las ballenas? Sí, en el sur. Península de Valdés. En Chubut también, en Puerto Madryn. Muy bien, qué lindo lugar ese. Por otra parte, solo un 6,8% de los encuestados quieren elegir los pasos profesionales de sus padres. También, viste, cuando tiene un papá que tiene una profesión, viste, generalmente un chico por ahí no le gustaría ser como su padre, pero le gustaría, si ve a un padre como un ejemplo, pero por ahí no se quiere dedicar a lo que su padre se dedica. Acá esto te lo afirmo, un 6,8% quiere dedicarse, no quiere dedicarse a lo que... Ah, no, miento. Un 6,8% quiere dedicarse a lo que es su padre. Un 82,8% piensa que sus padres... son felices desempeñando su profesión, pero sin embargo así no quieren ser como sus padres. En este punto cree que la felicidad en el trabajo depende de poder hacer lo que a uno le gusta. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, sí, es la lógica, obviamente. Tener un buen sueldo y una relación con los compañeros también influye, pero no tanto como querer hacer lo que a uno le gusta. Claro. Que uno de grande también, viste, le gustaría hacer lo que a uno le gusta, sin embargo, a veces la situación... lamentablemente te lleva a otro lado, viste, que bueno, uno disfruta de su trabajo porque es una bendición tener trabajo, pero a veces, viste, uno no es lo que le gustaría y bueno, vamos a ver qué sale cada uno, viste, nosotros, yo, a mí me gustaría trabajar de radio a full, me encantaría. Estaría muy bueno. Me encantaría vivir de esto, no le veo mucho futuro yo. Yo tampoco. Nadie le ve futuro a esto, a mí, por ejemplo, a mí, ¿no? Obvio. Muy bueno. Así que eso fue el estudio del día de hoy de lo que quiere uno cuando sea grande. Pueden comunicarse con nosotros también a facebook.com/sinvergüenzasradio. Contarnos qué querías hacer cuando eras chiquito, qué querías hacer de grande. Y a nuestro Twitter, @sinvergüenzasfm. Muy bien. Está bueno para charlar esas cosas porque son cosas que están... Algunas son interesantes. Son interesantes, ¿viste? Claro, aparte descubrís cómo es el otro, aquel que nos escucha, ¿viste? Entre todo, como para conocerlos un poquito más a ellos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso fue el estudio del día de hoy. ¿Sabes qué estaba pensando en la locutora? ¿Qué? ¿Dónde andará esa mina? Se habrá ido vacaciones. Hace rato que no aparece. No está desde que están los chicos de palabra. De que los chicos. Se fue de vacaciones con ellos. De que los chicos estos no aparecieron. Se fueron de vacaciones, que ahora empiezan el sábado que viene, ¿no? Digo, el sábado que viene arrancan los chicos de palabra. Entonces 2012. Yo no vengo. Esperemos que aparezca ahí ese día la locutora, porque. No, o sea, no queremos que aparezca, sinceramente, pero... Vamos a ver. Igualmente con se qué extraña, cara ¿viste? Viene. Como la película esta de Megamente, ¿viste? ¿Qué hace uno cuando su es verdad, Nemesis ¿qué hace no uno está, sin, sin enemigos la vida no es nada? Como así medio aburrido. Igual estaba bueno pegarle. ¿Qué bueno fue eso pegarle? Está bueno. Estamos en contra de la violencia, pero bueno, pero... Fue en defensa propia. Sí, fue en defensa propia, obviamente. Obvio. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a la siguiente canción porque estamos con el tiempo corto. El helicóptero de la radio todavía está medio mal, así que... Nico, no está funcionando. A la costa no te va a hacer. Este tema me lo pidió mi vieja. Yo quería poner otro gospel acá, ¿viste? Pero mi vieja me dijo, dale, poneme. Para vos, mami. Para vos, mamá. Esto es Jesús Adrián Romero, Ayer te vi. Es un temazo. Mucha.

qué, a qué te refería vos, así que la gente comunicó y se comunicó con nosotros y nos dio sus definiciones. Vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Voy a empezar yo leyendo. A ver, antes que nada te leo lo de Gastón Velasco, que fue nuestro oyente número 150, que nos publicó, viste, un dato que está muy bueno, que dice que... Un dato no menor. Que hoy se celebran 17 años de la carrera de Soledad Pastorutti. Una grosa. ¡Vamos, Sole! Gracias, Gastón Velasco, por este dato que... La verdad que nos está contando que tiene 12 discos, más de 2 millones de copias vendidas. La verdad que una gran representante del folclore argentino y que logró traspasar muchas fronteras en lo que es el gusto folclórico, viste, que uno que es joven, como yo, que yo claro. Soy joven, lo claro es que ocurre eso. Le gusta un poco el pop, todas estas cosas, pero sin embargo la Sole traspasó esas fronteras y la verdad que una grande, una genia. Y desde acá un abrazo grande y felicitaciones por su excelente carrera. Muy bien. Muchos éxitos más, obvio. Gracias, Gastón, por el dato que nos acabas de dar. La verdad, muy bueno. Me he golpeado. Bueno, vamos a leer los títulos, los mensajes que fueron llegando a nuestro Facebook, a nuestro Twitter. Y vamos a definir al ganador del día de la fecha, ¿ok? Sí, muy bien. Empiezo yo. Belu Melana nos dijo, Flanco... Es como un lado de algo, dice, o algo así, según mi viejo. Belu Melana, tu viejo. No dijo, vale buscar en Google. Si se gana de mata, se lo van a. Se dijo que no se vale probar. Buscar en Google. Gulano, así que. Y a los padres. Muy mal. Bueno, así que, no, Belu, igualmente. Comenta de vuelta. Igualmente nada que ver. No ganaste. Decirle a tu papá que nada. Esto, a tu hijo que no sabe nada, ¿viste? Se aprende a buscar en Google, decirle. Muy bien. Acá manda saludos a Agustina Flores, que nos está escuchando. Mi tía también nos está escuchando. ¿Tu tía también? Saludos a la tía. Tía, chao, tía. Chao, tía Eli. Muy bien. Acá Cristian Gutiérrez dice, Flanco, un flan muy blando, jajaja, ja, ja, un flamenco. Tiene más sentido. Tiene más sentido ese flanco flamenco. ¿Qué tenemos? ¿Tenés algún mensaje de la idea? No, porque le iba a leer yo, Nicolás. Organizaciones en vivo, muy bien. Bueno, sí, hay varios mensajes. A ver, tengo acá. Muchos saludos de felicitación. Muchos saludos, viste, mucha gente que nos saluda. Vamos a definir al ganador. Dale. El ganador, por lógica y por ingenio y por. No lo digas, por favor. Es nuestro amigo, nuestro oyente fiel. Nuestro gran amigo. Yo soy tu amigo. Nicolás fiel. Negro. Está todo arreglado. Se lo daría a Vicente, que está en, pero en México. Sí, no te puedo, conocemos, chicos. No te puedo decir. Te va a llegar el año que viene. Realmente te llevaría un mate, pero no, primero no tomas mate ustedes, así que. Pero un abrazo grande, te enviamos de acá muchos abrazos. Muy bien. El ganador es nuestro oyente number one. Cristian Gutiérrez, así bravo, que un aplauso grande. Cristian, vamos. Felicidades, Cris. Porque fue el más original y el único que. ¿Qué opina? Porque la otra gente no sabe qué decirnos, ¿viste? Así que muy bien. Recién publiqué en Blogspot, de nuestro amigo Diego, que es sonidoradio.blogspot.com.ar. De ahí pueden hacer clic al toque, ya nos están escuchando, así que bien, ténganlo en cuenta para las semanas siguientes. Gise Ojeda dice muchas gracias por los saludos. Un abrazo grande, Gise. Está ahí escuchando. No nos escucha más, nena. Mucha gente escuchando, está escuchando a Mayra Calvo, está escuchando. Acá Cristian Gutiérrez ya está saltando en una pata. Mucha gente nos está escuchando. Gracias porque tuvimos muchos nuevos me gustas. Me gustas. Mucha gente nueva que le gusta la página. Muchos seguidores nuevos. Así que bien. Está funcionando de algo todo esto. Bueno. Vamos a ir de lleno sin más preámbulos a la reflexión final. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la importancia de la oración. Sí. Definamos oración primero. Porque viste, uno dice una oración es un conjunto de... Sujeto y predicado, ¿no? Claro, no. Te puedo dar mi definición. Dale. ¿Sí? Yo se la explico a los nenes así, como hablar con Dios. Pero no hablar como cualquiera, con cualquier persona, ¿sí? Claro. Es como hablar con... Es alguien importante. ¿Sabes que a mí me da mucha bronca el tema de Natalia Oreiro? Que cuando hacía una de sus... De esas novelas... Decía, fierita, yo, qué sé yo, fierita. O, barba, ¿entendés? No, estás hablando con... Desubicado total. ¿Entendés? O sea, hay que tener cuidado porque, si bien es comunicarse, pero hay que saber comunicarse. Ni barba, ni claro, nada. Vamos con respeto, dale. Continúa. Bueno, y hoy vamos a hablar de el verdadero valor de la oración, ¿sí? Porque a veces, o sea, la explicación que yo di es sencilla, ¿sí? Hablar con Dios. Pero no pasa solamente por eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a la oración? Claro. O, en cuanto a la oración, o sea, ¿cómo es nuestra oración? ¿Tiene algo, un contenido, digamos, sabemos de qué estamos hablando con Dios? Uh-huh. O sea, algo que me gusta decir es que no importa el tiempo, sino la calidad. Porque no puede, no, o sea, yo no digo que estemos 5 horas arrodillados. Claro. Pero está bueno. ¿Sabes que con respecto a esto te quería contar algo que yo escuché esta semana también, con la oración? Esto es una historia de yo tenía que tener una Virginia al lado que me presente mis historias. Hola, ¿cómo están? ¿Están cómodos en sus casas? Con un tecito. Un tecito. Bueno, resulta que es así. Esta historia la escuché que está muy buena. Es un hombre, un hombre grande ya, 60 y pico, solo, vive solo en la vida. Todos los días de reunión se acercaba, en horario de reunión a una iglesia, y entraba, se sentaba, o sea, cerraba los ojos. Estaba solamente un minuto y se iba. Sí. La gente notaba la presencia de este hombre por un periodo muy largo. Y se acercaron y le preguntaron cuál era su función, si estaba bien, ¿viste? Porque a veces es raro estas cosas, que aparezca alguien así de repente de la nada. Y le preguntaron a qué venía y por qué se iba tan rápido, ¿no? Y el hombre decía, bueno, no, yo básicamente vengo, me siento, le digo, me cierro los ojos y le digo, hola Jesús, soy Juan. Y se iba. Claro. Venía y le saludaba y se iba. Bien, ¿viste? O sea, básico. Bueno, resulta que por un tiempo este hombre hacía lo mismo. Empezó a desaparecer este hombre. Por un mes se ausentó. Entonces el pastor de esta iglesia se preocupó, ¿viste? Fue a buscarlo, ¿viste? A ver si aparecía. Lo encontró en un hospital. Preguntó por él a la enfermera, que estaba internado, estaba en gravedad. Y preguntó por él, ¿viste? Y la enfermera le dijo, no sé quién es él básicamente, porque no conozco muy bien su identidad. Sé que se llama Juan, pero es el único paciente que está muy feliz, dice. Y contagia la felicidad a todos. Entonces, bueno, fue y le decía que era un hombre muy raro, un aspecto raro, y que tenía una silla al lado de él vacía. Y bueno, entonces se acercó y le preguntaron, ¿qué hacía ahí? ¿Cómo estaba? Él decía que estaba espectacular. ¿Y por qué tenía una silla vacía ahí? Y él decía, bueno, no, porque yo estoy acá y yo porque estoy feliz porque siempre me acompaña alguien que viene, se sienta al lado mío y me dice, hola, Juan, soy Jesús. Claro. Y se iba. Y era la relación que él tenía con Dios, con Jesús, y que básicamente era una dos palabritas nomás, pero era lo que a él le hacía feliz. Sí. Entonces, es verdad lo que decimos, que no depende de la cantidad, la calidad de adjetivos que vos le pongas a sus... bendecir es hablar bien de alguien, ¿no? Sí. Pero a veces es muy, muy básico como decir Leila andaba a buscar un papito que te estaba mandando Dios. Es saber lo que decimos. Así sí. Que es verdad eso. Sí, y lo que importa es que, bueno, el ejemplo de este hombre, que él oraba, o sea, en un simple saludo, lo hacía de corazón, hablaba de corazón con Dios. Sí. ¿Me entendés? Es genuino. Nuestra oración tiene que ser genuina con Dios, porque sí. Estamos hablando con nuestro Padre, por así decirlo. Claro. Sí, no tiene que pasar desapercibido. Y parte de lo que hablamos nosotros, el temor es eso, respeto. Claro. Es un respeto hacia una figura, a nuestro Creador. O sea. Claro. Dale. Y a veces pasa que por ahí somos nuevos y no sabemos orar. Porque yo, por ejemplo, en mi casa los nenes chiquitos están aprendiendo. Sí. Entonces dicen, ay, yo no sé. Y hay que explicarlo, no es tan complicado. Claro. Es como cuando hablamos, pero estás dirigiéndote a Dios, ¿no? Claro. Lo que pasa que es algo más que, no sé, por ahí repetir una oración claro. Frecuentemente, así no somos loros ni robots. Claro. Y, claro. O sea, hay que hablar porque Dios no es, tampoco está codificado para ciertas cosas nomás. Claro, según lo que nos produce a nosotros también, ¿viste? Porque a veces si... Vos decís, no sé qué decir, es porque algo está pasando en tu relación, porque si no claro. Sabes qué decir... Es como que yo te vea y no sé qué claro. Hablar. Entonces, bueno, hay que saber bien que uno antes de orar tiene que saber bien que en lo básico se puede hablar con Dios y que Dios te va a escuchar y va a estar contento que vos seas sincero más que nada. Claro. ¿Tienes algún versículo? Sí, tengo un versículo, si quieren buscarlo, Apocalipsis 22:17, y se los voy a leer. Dale. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Claro, o sea, las puertas están abiertas para el que quiera, al que tenga sed, hablar con Dios. Él está ahí, no va a poner ninguna objeción ni condición. Va a estar contento de que vos te acerques a él. Así que vamos a animar a todos a que puedan estar orando y que se acerquen a Dios. Que confiadamente. Es algo que está al alcance de uno y de tener un corazón sincero y dispuesto. Leila, ¿qué tenés para decirnos? Llamó Gastón Velasco, sí. Manda saludos grande, y muchos Gastón. Éxitos. Un abrazo grande, Gastón. La verdad que un capo, un nuevo oyente que bien. 150. Mucha buena onda, la verdad, Gastón. Muchas gracias por todo y por los datos. Bueno, sin más preámbulos, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos fuimos de tema, ya son las 6. Deja de decir preámbulo. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por estar acá con nosotros. Gracias a Diego, un genio total. Y gracias a todos por escucharnos, por los mensajes. Muchas gracias a todos. Nos despedimos hasta la semana que viene con más Sinvergüenza. ¡Saludos a Eli!